Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy con la cantante Daisy Paz, el programa Rayuela ofreció a su público un programa musical. Paz a continuación nos cuenta de qué se trata su propuesta musical. Baile, canto, y así que poco a poco se me abran las puertas. Porque mi canción es en electro latino. Tengo dos, en electro latino y en pop latino. Pero esas son como que músicas movidas, como para una discoteca. Mi letra trata de la vida, de que tenemos que vivir cada segundo de nuestras vidas felices y alegres, porque siempre me preguntan, ¿usted qué hace para estar feliz si en esta vida hay tanto problema? Yo le digo, no todos los que somos felices es porque todo nos va bien en esta vida, sino que aprendí a sonreír en las buenas y en las malas. Y sobre todo, siempre sonrío en las malas, porque es donde más tengo que estar pilas y con energía. Actualmente Paz se encuentra en la producción de su primer trabajo discográfico. Cuenta con temas inéditos en su versión juvenil. ¿Cree que los actuales reality shows musicales del país podría ser la plataforma para emprender su carrera musical? Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.